cambio climático. Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, 2010. El cambio climático es un fenómeno global cuyo impacto transformará profundamente los sistemas económicos, políticos y sociales. Cambio climático busca premiar a periodistas que publican en medios mexicanos para reflexionar y presentar trabajos desde una perspectiva crítica sobre la implicación del fenómeno en el país. México-Alemania. También se aceptarán trabajos que tengan una mirada mexicana o latinoamericana hacia los procesos en Alemania y Europa. Tres únicos premios en efectivo que incluyen un viaje temático de una semana a Alemania. Para más información, entra a www.premioalemandeperiodismo.net. Convoca la Embajada de Alemania en México, Instituto Goethe, Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria y 5 fundaciones alemanas en México.